de la jornada. Se levanta al mediodía, a su medio cuello manda, tiene su media naranja, trabaja media jornada. Se toma un medio mato y queda a medio filo, siempre anda a medias tintas, medio quedado en las huinchas. Se toma un medio pato y queda a medio filo. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Seamos bien consecuentes y bailemos la mitad. Dice que es clase media, le dicen que es medio pelo, viste en media confección, juega de medio zaguero. Dice que es clase media, le dicen que es medio pelo. Defiende el medio ambiente, lo hace de chupa media, siempre llega al intermedio, yo no le veo remedio. Defiende el medio ambiente, le dicen que chupa media. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Refalosa el hombre medio, medio mundo va a cantar. Seamos bien consecuentes y bailemos la mitad. Muchas gracias. Después de esta canción.